Y momento de compartir información del ámbito nacional. Nos instalamos por un ratito en la central provincia de Santiago del Estero. Detienen a miembros de el Mocase Vía Campesina. Hace una semana detuvieron a Pedro Coria y Julio Coria, integrantes de la comunidad Sacha Sumaj, del pueblo originario Lule Vilela. El conflicto es en el paraje Fisco Chico o Palopirú. Esto queda a 22 kilómetros al noreste de la ciudad de Campo Gallo, en el departamento Alberdi, provincia de Santiago del Estero. Está ubicado más o menos a unos 100 kilómetros del lugar en el que asesinaron al campesino Cristian Ferreira. El viernes 5 de julio, los hermanos Julio y Pedro se dirigían a su territorio para dar comida a sus animales. Cuando llegaron al portón de entrada, un patrullero de la policía de Campo Gallo, sin mostrar ningún papel, los detiene e inmediatamente los lleva a la comisaría local, debiendo abandonar el tractor con el acoplado en el que cargaban los rollos de pasto para sus animales. El amedrentamiento y desgaste contra los Coria se agudiza el 28 de noviembre del año pasado. Esto que los detienen ahora, hace una semana, viene de varios meses atrás. ¿Qué pasó ese día, 28 de noviembre del año pasado? Irrumpen en el territorio un grupo de personas armadas y se meten con una casilla, la instalan en el campo. Esa casilla estaba al mando de Magín Dolores Ruiz. El 22 de diciembre, días después, un mes y poquito después de que se instalan, comienzan a construir dos casas, alambran casi 1.200 hectáreas, cierran una de las represas, también cortan acceso a caminos y portones con candados, negándoles el acceso al campo a los Coria. En abril de este año, aún se encontraban entre 10 y 12 personas armadas viviendo en esa casilla instalada dentro del campo, algunas de estas personas menores de edad, todos al mando del usurpador Ruiz. El 28 de junio, por orden de Tarquini Saavedra, una jueza, realizan dos allanamientos contra los Coria, donde los secuestran, les secuestran la camioneta, que era el único medio de movilidad, y el pasado 5 de julio, el juez de segunda nominación, Tarquini Saavedra, ordena la detención contra Julio y Pedro Coria, desconociendo todo el proceso de relevamiento y el informe realizado por la jueza María Martínez Llano del juzgado de primera nominación. Ruiz, alias, escuche bien el apodo, el ninja, y su hermana Esther Ruiz, ambos tienen antecedentes probados ya por usurpar, robar y apoderarse de tierras mediante amenazas a sus poseedores, desalojos dudosos, destrucción de viviendas de poseedores, compras y ventas fraudulentas, y con un mismo papel, por ejemplo, se apropian de varios lotes con la complicidad de la policía del lugar, de políticos partidarios como José Lovitar y de jueces corruptos como Tarquini Saavedra del juzgado de segunda nominación de la capital de la provincia de Santiago del Estero, a las que se suman en estas denuncias que hace el Movimiento Campesino de Santiago del Estero la escribana Mercedes Vallejo, quien fue denunciada y suspendida su matrícula por hacer ventas ilegales de tierras. Este tal Ruiz ya lleva apropiados más de 5 lotes en esta zona de Campo Gallo, todos con la misma metodología, ayudado por sus cómplices de la justicia no independiente, que trabaja y se mueve para los grupos de poder políticos y económicos. La comunidad de la central Sacha Sumaj del Movimiento Campesino Santiago del Estero ha denunciado la situación ante la comisaría de Campo Gallo y ante el juzgado de Santiago Capital, también ante el comité de crisis que se ha constituido en la provincia de Santiago del Estero, porque casos como estos, y desde hace muchos años, hay por doquier, y últimamente también en la nueva oficina de acceso a la justicia que el gobierno de la nación ha instalado con sede justo en la pequeña localidad de Campo Gallo. Allí se ha constatado en terreno la muerte de los animales, el cierre de caminos y todas las pruebas que demuestran la violación de los derechos de los Coria. Bueno, ahora entrando en la feria judicial, esta gente, estos campesinos integrantes de El Mocase, siguen detenidos en la comisaría de Monte Quemado, lugar a donde fueron trasladados el sábado pasado. Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero exigen la inmediata libertad para Pedro y Julio Coria, que se respeten los derechos territoriales de la comunidad indígena Sayasumaj. También demandan investigación y juicio político contra José Lovitar y contra el juez Tarquini Saavedra. También piden que se investigue a la escribana Mercedes Vallejos, a Mayín Dolores Ruiz y a Esther Ruiz. La restitución, también es lo que piden, la restitución total de las tierras a la comunidad y el resarcimiento por el daño económico causado por la muerte de una gran cantidad de animales. Reiteramos, hace una semana continúan detenidos dos integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Me quedo con campesinos, pero aquí en la provincia de Córdoba. ¿Qué le parece? ¿Algo de información? Sí. Campesinos cordobeses buscan ayuda en Capital Federal, en Buenos Aires, para evitar el remate del campo que ocupan. Son campesinos cordobeses que se entrevistaron con funcionarios nacionales y organismos de derechos humanos con la esperanza de frenar el remate de un campo que ocupan tras fracasar en las negociaciones con la provincia de Córdoba. De esto venimos dando cuenta, de que no, estos campesinos del noroeste de la provincia de Córdoba no tienen ningún tipo de respuesta del gobierno provincial. Es como que hay un ninguneo muy grande. Estamos hablando del departamento de Chilín, ¿no? Así es, exactamente. Justamente estos campesinos lo acusan a José Manuel de neoliberal e indiferente. O sea, por un lado la parte ideológica, por otro lado la parte no poder contar con el funcionario, ¿no? Uh-huh. Las reuniones se concretaron desde el miércoles y hasta ayer, viernes, con el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, entre otros, según se adelantó, nos pudo adelantar Horacio Britos, del Movimiento Campesino de Córdoba, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que participa de la vía campesina, igual que los compañeros campesinos de Santiago del Estero. Bueno, a ver qué es lo que pasa. Los campesinos quieren que el campo La Libertad, ubicado en el departamento de Chilín, en el norte cordobés, y actualmente con bandera de remate, sea expropiado. Habitado y poseído por familias de campesinos, el terreno de 13.000 hectáreas comprende la suma de lotes que componen la quiebra de la firma Fein Hermanos Limitada. ¿Qué dicen? Estamos muy preocupados, muy mal. Desde que De la Sota se hizo cargo del gobierno, dejó caer todo. Archivaron el trámite y nos dejaron sin alternativas. El campo va a remate, los acreedores quieren cobrar, explicó justamente Britos, del Movimiento Campesino de Córdoba, detallando un poquito que también van a llevar este caso a organismos de derechos humanos y a la Comisión Nacional de Tierras, en este mismo contexto que fueron a Buenos Aires a hacer los reclamos ante Nación. Bueno, la situación sigue, nos vamos a enterar qué tipo de presión le pueden poner los organismos nacionales a la provincia para que desarchive, para que descongele esta situación en la que De la Sota ni nadie del gobierno provincial ha querido manifestarse o dar algún tipo de comentario al respecto.